soy yo. Dame mi razón, pero qué importa. Si me enseñaste a ser feliz, es suficiente para mí saberme ahí dentro de ti. Yo que no creía más en el amor, has cambiado por completo mi mundo, mis días, mis sueños y hasta mi corazón. Nunca me cansaré de amarte, pues este amor es por siempre. Y aunque sea duro el camino, yo te amaré hasta la muerte. En ti encontré mi destino y le agradezco a la suerte. Quien te puso en el camino, juro no voy a perderte. No podría más vivir sin ti, se acabaría mi suerte. Siento que soy yo, tengo mi alma y mi razón, pero qué importa. Si me enseñaste a ser feliz, es suficiente para mí saberme ahí dentro de ti. Lo que no creía más en el amor, has cambiado por completo el mundo, mis días, mis sueños y hasta mi corazón. Nunca me cansaré de amarte, pues este amor es por siempre. Y aunque sea duro el camino, yo te amaré hasta la muerte. En ti encontré mi destino y le agradezco a la suerte. Quien te puso en el camino, juro no voy a perderte. No podría más vivir sin ti, acabaría mi suerte.